Express Cadena Coppel, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues volvemos a los martes de descanso, jornadas de descanso para la plantilla del Elche después de la derrota frente al Betis. Yo diría también jornadas de reflexión, de reposo y de pose. Pensar en qué se falló y en buscar precisamente ajustar el equipo para el partido del próximo sábado frente al Barcelona B. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más en este martes 14 de septiembre de 2010. Las dos, contados en directo, para contarles la actualidad del Elche Club de Fútbol, que según sus jugadores no hay motivos para la preocupación, que un partido se puede perder, claro que sí. Si acaso, lo que más dudas nos deja es perder dos en tres días. De la Copa, para que ya pasamos página, pero puede ser un dato al menos llamativo el perder dos partidos en casa en apenas tres días. Y esto es lo que quizás a mí podría decir que es lo que me preocupa, haber dado una imagen negativa justo en el mismo momento, en el arranque de las segundas partes cuando las primeras fueron bastante. Ahí es donde tiene que hacer hincapié el técnico del Elche Bordalás con sus futbolistas. Lo bueno, es alentador ver que, además de un equipo que ha demostrado que es sólido, reposo, a priori va a ser difícil de que le hagan goles, aunque el otro día el Betis le hizo dos, mientras que es el Betis. Pero lo bueno es que hay una plantilla que en los últimos días, sobre todo en la última convocatoria, nos deja nombres propios. Podipo, que cada vez va llamando más a la puerta de la titularidad, sin olvidarnos de que ahí está Pereira, que en lo poco que le han dejado dos partidos ha marcado tres goles. Ángel, pues el hombre pobre está ahí desapareciendo el combate y se supone que tiene un buen delantero. Y por supuesto Linares, que está jugando. Pero además añadiríamos Santos, que sin duda puede ser el mejor fichaje, a poco que se encuentre al mismo nivel de hace un par de años. Y por supuesto también David Sánchez, que con el transfer de Alemano podrá jugar. Hoy escucharemos precisamente a David Sánchez de Santos y a otro de los hombres que habla sin tapujos y normalmente suele decir lo que piensa, que son los futbolistas que me gustan, pero hay que hablar del campo que se piensa. Le preguntamos a Pellegrín, Sergio Pellegrín, que se ha convertido en un imprescindible en el 11 titular y además buen fichaje, buen equipo, si había motivos para preocuparse por esas dos derrotas, aunque solo se quiere hablar de la derrota de la Liga, o si el vestuario anda con confianza y esto no va a hacer Pellegrín. No, no tenemos que perder esa confianza. Por un partido se puede perder, es un accidente, son jugadas puntuales que hacen pues, que quedan los tres puntos, pero el equipo está bien, el equipo anímicamente va a tirar para arriba y este sábado seguramente que puede pasar, que puede pasar una jugada puntual de más de un partido, pero que el equipo va a salir a competir con toda la cara. Pues que puede pasar, pero vamos, que no pase. El Barça ve que es capaz de lo mejor y de lo peor, como cualquier filial, pero corregido y aumentado, porque estamos hablando del filial de un equipo al que ha copiado el estilo, a esos son sus mayores, el Club Barcelona, que ha creado escuela, que lo ha ganado casi todo en los últimos dos años, y que con su nuevo entrenador Luis Enrique nos ha copiado la fórmula y tiene jugadores realmente de calidad extraordinaria. De hecho, para ser un recién ascendido, no están nada mal posicionados con el Elche, con dos victorias de tres, aunque cuando pierden, pierden de verdad. No se podría marcar Cartagena, que le hizo una manita, 5-1. Para ese partido, Bordalás sigue teniendo una baja muy importante, posiblemente ahora la más importante, la de Guacaso, después de ver esa roja directa por el insulto al colegiado de Ceballos Silva en el partido de Copa del Rey, pues tendrá que regirse por el reglamento interno del club, que lógicamente tendrá que aplicar con severidad y con rigor ese reglamento, donde sobre todo lo que más pica y escuece al futbolista es tocarle el bolsillo. Pero parece la única manera, sobre todo en casos un poquito más especiales como el de Guacaso, para que se le pinche dos veces antes de eso. Que te puedan expulsar por dos amarillas, pues entiendo, porque metes la pierna, porque además en su caso es impulsivo, lo entendemos perfectamente. Porque además viene de otro continente, se tiene que adaptar bien. Todo eso ya se supone que se ha adaptado, pero aún así, por mucho que se adapte, seguirá teniendo una genética esponja. Vale, tragamos con todo eso. Pero lo de insultar y dejar al equipo por lo menos, y además perjudicarle no solo en ese partido, sino en los dos siguientes de liga, eso, amigo, eso ya es grave. Y por eso el club tiene que entrar como tiene que entrar. Pero ojo, no solo con Guacaso, sino con cualquier futbolista que haga. Por eso es bueno, y además en eso ha avanzado Guacaso, que se vuelva a hablar con él. Yo recuerdo que Claudio tenía dentro de lo que podía en el idioma muchas conversaciones con él, y casi no podía sacarle punta. Bueno, pues parece que va madurando, que ahora sí ha encontrado un poco el camino para hacerle madurar. De hecho, ha madurado muchísimo y ha mejorado muchísimo, pero ese carácter que él tiene, impulsivo, pues tiene que, sobre todo, insisto, no ya en las entradas, que también, pero en la manera de utilizar el vocabulario, los insultos se los usa perfectamente, como cualquier extranjero, debe cortarse mucho y no perjudicar. Por eso digo que la baja de Guacaso es muy importante, porque pasaba por ser jugador más en forma. Recupera palanca, veremos la sobrecarga de los isquios que tiene Mantecón, si puede llegar al partido, creemos que sí. Genero también ha pasado una pequeña molestia, pero todo parece indicar que podría repetir el mismo 11. Mañana hay un doble entrenamiento, vuelta a los entrenamientos, por la mañana y por la tarde, en teoría por la tarde el partidillo, y ahí podría probar ese 11 con Willy Caballero en portería, defensa Samuel Pellegrín, el lateral izquierdo Edu Albarca, lateral derecho Vasco Fernández, por delante a Siari Mantecón, y veremos porque podría haber algún cambio. Sumetra, Quique Mateo, en el elo por el medio, es el equipo o la media punta central, y arriba Linares. Esto que, bueno, pues ya está ahí un poco a poco llamando la puerta Odipo para poder ser el titular Linares. Lo de David Sánchez de principio todavía no pensamos que vaya a ser, pero ya abandonando poco a poco. Santos tampoco quizás lo entienda que sea ya para ser titular, sino para ir metiendo más minutos. Pero cuidado, porque Bordalás normalmente, cuando el equipo, el año pasado al menos, cuando el equipo perdía, solía acertar. Igual que cuando ganaba, no cambiaba, con buen criterio. Cuando perdía, si entendía que había algún jugador que no estaba en su mejor momento, cambiaba. Así que podría haber algún cambio en el equipo de cara al partido frente al Barça. Por cierto, la agrupación de peñas de Leche ha organizado viaje de autocar para ver el partido en este segundo desplazamiento de la temporada frente al Barça. La salida será a las 6 de la madrugada del sábado, de la estación de autobuses. El precio del billete es de 30 euros. Para esta temporada los billetes se pueden adquirir en la sede de la Peña Esperanza Verde, la calle Antonio García Cayuelas, número 49, y el encargado es Tomás Domenech. Doy su número de teléfono para todos los que quieran ver la agrupación de peñas de la Leche en Barcelona. 629-507-702. La agrupación quiere animar a los aficionados a que se desploten y que sean muchos los que acompañen a Leche para animarle a conseguir los 3 puntos en el mismo estadio. Partido que va a arbitrar el colegiado castellano leonés, Valdés Aler, va a pitar este partido. Es el segundo encuentro que va a arbitrar esta temporada en segunda división. El primero acabó con empate a 0 y mostró 2 amarillas a los locales y 6 a los visitantes. El partido el sábado a las 4 de la tarde, ya hacemos una hora de siesta, de café, pero nosotros desde las 3 y media estaremos en tiempo de juego para contarles todo lo que suceda en ese partido, sin duda atractivo, desde el Ministerio en la ciudad. Vuelve la Champions. Vuelve Tiempo de Juego. El martes, desde las 8 y cuarto de la tarde, con el Fútbol Club Barcelona Panathinaikos y el Bursaspor Valencia. Y el miércoles, desde las 8 y cuarto, con el Real Madrid Ajax de Amsterdam. Tiempo de Juego con los equipos españoles en la Champions League. El club de tenis Elche a tu alcance. Diviértete practicando tenis, pádel o natación en nuestras instalaciones. Calidad en el servicio y profesionalidad al alcance de todos. Clases en grupos reducidos y personalizadas para una mayor calidad en el aprendizaje. Alquiler de pistas de pádel y tenis. Club de Tenis Elche, ahora más cerca de ti. Visita nuestra web clubteniselche.com, teléfono 965-45-45-16. Señor López, ha vuelto usted a sacar un cero suspendido. Está usted suspendidísimo. Aquel cero el martes que tanto septiembre te arruinó, vuelve para compensarte. Ahora tienes un Ibiza, el coche del tipo de al lado o el tuyo por 9.970 euros y toda la gama SEAT al 0% TAE. A 36 meses, hasta 10.000 euros y el importe restante al contado. Oferta válida solo este mes de septiembre. SEAT Ibiza. Es ahora o nunca. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Frente al mar, con gran encanto marinero y una sabrosa cocina mediterránea, Restaurante Varadero, que ofrece espacios privados y grandes salones para la celebración de cualquier tipo de eventos, reuniones de trabajo, galas, presentaciones, despedidas, bodas, comuniones. Además, Restaurante Varadero y su entorno natural permite la opción del cóctel, recepción o aperitivo en el exterior. Restaurante Varadero, Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 965-411-766. Con Paide Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Paide Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Bus 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo a escuchar a todos los protagonistas, porque todos tienen sin duda su aquel. Santos, que volvió a sentirse futbolista 8 meses después. David Sánchez, que vuelve a sentirse futbolista a pesar de no haber debutado porque ya tiene transfer después de un año realmente malo pasado en Rumanía con Ekinisu Ara. Y abrimos fuego con Sergio Pellegrini, uno de los importantes, de los claves para Bordalás en este arranque de temporada en el centro de la defensa, que reconocía que la derrota ha sido dolorosa, sobre todo para los aficionados. Derrota frente al Betis. Es dolorosa porque siempre tienes la ilusión de ganar, de seguir consiguiendo puntos. Teníamos de 2 partidos consecutivos ganados y quiere ganar, siempre quiere estar en lo más alto. También es verdad que el Betis es un equipo que a priori va a ser un candidato para ascender, que va a estar arriba, va a tener una de 2 plazas, pero es doloroso sobre todo en casa, porque nos apoyó el sábado pasado, nos alentó bastante y tenía confianza en nosotros, pero bueno, es un partido, acaba de empezar todo y como venimos diciendo, de 3 partidos, 2 victorias. Le preguntamos a Pellegrini si hay motivos para preocuparse porque haya enlazado el equipo, igual que enlazó 3 victorias seguidas en un arranque de temporada magnífico, pues que ahora haya enlazado 2 derrotas consecutivas. ¿Hay motivos para preocuparse? Sí, lo más importante es sacar todo lo positivo. Han sido 2 partidos, 2 accidentes. Creo que en los 2 partidos no hemos merecido perder, pero las cosas son así. El fútbol tiene estas cosas que cuando perdonas y realmente pues se la van pagando y así es lo que sucedió en este sábado. Por lo tanto, pues, anímicamente rehacernos, pensar en el siguiente partido, pensar que el equipo está físicamente muy bien, defensivamente estamos trabajando muy bien todo el equipo y mejorando las 4 cosas que tenemos que mejorar, creo que seguiremos en la buena. ¿Cómo ve Pellegrini la clasificación? ¿Le sorprende ver, por ejemplo, ahí abajo al Recre, al Tenerife, al Numancia, por arriba ganándolo todo Valladolid, Betis, Rayo Vallecano? Sí, me sorprende, no los que están arriba, porque Betis, Valladolid y Rayo Vallecano son equipos que tienen que estar arriba, van a luchar por el ascenso, pero sí que me sorprende los que están abajo. Son 4 equipos que hace 2 temporadas estaban los 4 en primera. Bueno, entre Recreativo, Numancia, Tenerife y bueno, Jerez ahora no, pero Granada, que sube de segunda vez y viene bastante fuerte, que tiene un presupuesto elevado, me sorprende que estén los 4 ahí abajo con 0 puntos, pero bueno, esto como decía antes, va a empezar, no es significativo, no quiere decir que esté luchando toda la temporada por estar abajo, que están arriba prácticamente no vayan a ascender, ya van a tener que pelear muchísimo porque esta temporada es muy larga, pero sí que es verdad que sorprende mucho que estos equipos estén ahora mismo en esa. Llevar 6 puntos de 9 posibles es una buena media. Es una buena media, pero como decía antes, partido del Betis con ilusión, por ganas, teníamos que ganarlo, teníamos la ilusión de ganarlo, teníamos la confianza de que lo íbamos a ganar, había sido un golpe moral bastante fuerte y siempre que pierde, bueno, pues duele, es doloroso, sobre todo en casa, ¿no? Decía, creo que este equipo se tiene que acostumbrar a ganar, se tiene que acostumbrar a darle alegría a esa afición y esta semana estamos fastidiados por eso, por una derrota que no ha venido bien, pero como decía antes, entra dentro. Sí, no, hasta ahora pues las sensaciones son buenas. Dos partidos ganados de tres está bien y sobre todo viendo el calendario que tenemos. Hemos jugado contra tres equipos que en teoría tienen que estar arriba. Nos viene ahora un filial, luego tenemos Valladolid, luego tenemos Numancia, un calendario complicado, pero que el equipo, a pesar de esta derrota, que también vimos la cara, tuvimos opciones de ganarlo, por lo tanto, bueno, la confianza está ahí, tenemos bastante ganas, tenemos confianza, el equipo está bien. Que mejorar algunas cosillas también, sobre todo con el balón, que nos falta un poquito de precisión, de ideas un poquito atrás de las ideas, pero por lo demás está bien, estamos en un momento bueno, en la derrota sobre todo, que no nos complica. Solo anímicamente, claro, por un partido se puede perder, un accidente, son jugadas puntuales que hacen pues, que pierdan los tres puntos, pero el equipo está bien, el equipo únicamente va a tirar para arriba y este sábado seguramente ¿qué puede pasar? Que puede pasar una jugada puntual de más de un partido, pero que el equipo va a salir a competir el próximo sábado frente al Barça B, un filial capaz de lo mejor y de lo peor, pero vamos, no se preocupa mucho del equipo de Sevilla. Sí, no sabemos cómo va a reaccionar el Barça, pero es lo que ahora mismo nos preocupa. Nosotros sabemos cómo juegan, sabemos cuál es el estilo que tienen de jugar, de salir al campo, pero nosotros tenemos que, pues eso, jugar con nuestra baja. Más allá de la motivación que tengan, si están heridos por la derrota de ayer, o si están muy motivados para evitar cualquier tipo de cosas, nosotros tenemos que hacer nuestro partido. Partido serio, no volvernos locos, sabemos que ellos han tenido la necesidad de ganar, de marcar pronto, nosotros tenemos que ser muy inteligentes y jugar con nosotros. Y ya la última pregunta que le hacíamos anoche a Peregrino en el programa a todo el Tele Elche, si entendía, por lo visto ya, no solo en pretemporada, sino sobre todo en los cinco partidos de competición oficial, con sus tres victorias y sus dos derrotas en la Liga y Copa, si había plantilla para luchar por el ascenso. Sí, por supuesto. Tenemos una plantilla amplia, tenemos buenos jugadores y creo que podemos estar arriba. Lógicamente depende de muchas cosas, sobre todo pues, que salgan las cosas, el trabajo diario, la ilusión que tenemos todos, las ganas. Yo espero y por lo que he visto ahora, vamos a estar arriba. Tengo la confianza de que sí, el trabajo está siendo bueno y que vamos a estar arriba. Consigue con información una colección de exclusivos talismanes, 10 amuletos que te ayudarán a mejorar tu vida, poder, sabiduría, energía, suerte, protección, unas joyas especiales para llevar o regalar, bañadas en plata y con efecto envejecido. Primera entrega, viernes 17 de septiembre, cordón en cuero y primer colgante. Cada viernes, un nuevo talismán por solo 12,95 euros con información. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Entra en un espacio de honor, escapar entre lo que tengas que ofrecer y escoger tu oportunidad de disfrutar de vivienda y comunidad de la playa, tienda que te ofrecen las gestiones de Elche. Ahora puedes. Entra con Pala y llévate tu casa. Tercera feria de la vivienda local de Elche en Playa y Canarias. Del 24 al 26 de septiembre en el centro de congreso de Elche. Organiza a ti. Ahora que llega el buen tiempo, deja que el equipo especializado de Chandra Muebles y Decoración te ayude a renovar y mejorar la terraza de tu cafetería o hotel. Sorprende a tus clientes con los muebles de terraza y jardín de Chandra. Y por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Chandra Muebles y Decoración, en Josefina Manresa Quesada, frente a Kelme, Elche. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 10 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Otro de los protagonistas que pasa por nuestros micrófonos, David Sánchez. Es posiblemente el jugador más distinto que hay en la plantilla, sobre todo en el centro del campo. Es de corte organizador, media punta. calidad, posiblemente no tenga el ritmo, el físico y sobre todo esa potencia que le gustan a Bordalás, pero en todos los equipos hacen falta también arquitectos, y en este equipo el arquitecto podría ser él, sobre todo en momentos puntuales. Bueno, empezamos preguntándole en la rueda de prensa a David Sánchez por qué tanto tiempo. Recordemos que el año pasado fue fichado por Castellón y no pudo jugar en el Mecano Indoor porque no le llegó ese transfer. ¿Por qué tanto tiempo sin que llegara el transfer? Dejaron de pagar, ha sido un jugador que lo cobra sobre trabajado, los últimos juicios, y bueno, ellos han intentado superar todo lo posible en el sistema ese y han aguantado todo lo han podido, hasta que el FIFA me ha dado a nivel del transfer porque por parte de ellos no quitaron la única solución y es lo que es, ¿no? Ellos han querido putarme y se lo han conseguido, pero bueno, ya no quiero pensar más en hacia atrás, ahora pensar hacia adelante, que es trabajar y poder jugar, ¿no? Y bueno, la verdad es que es complicado, es un país muy complicado, los jugadores pasamos más. Rumanía. Ellos llevan poco, dos meses, uno lleva aquí un año y la verdad es que es muy difícil. Cada uno puede salir y la forma de ir puede salir bien o mal, a mí me ha ido muy mal, estoy siguiendo mal, pero bueno, como te he dicho, espero de aquí hacia atrás ya no hablar más de este tema, puedo jugar en el este, de mi trabajo y pensar por el mundo. No ha sido el único, porque también en Rumanía, en el Barça, tuvo problemas Modico, al que acusaron de sobrepeso, de baja de forma, a López Caro, que es el entrenador del Barça, y a todo su equipo de trabajadores españoles, donde se están puteando el poco, como decía Nacho Sánchez, en el punto de infierno que están viviendo, los apartan, los están, que entrenen, no les pueden pagar para, no se echan para no tener que pagarles, es tremendo lo que están pasando allí, poco, generalizar siempre. No quiero ni mucho menos hablar de que se sienta en Rumanía o en un poco más así, al menos en estos dos casos que estoy hablando, sí que han sido así, por lo menos lo que cuentan la parte que no contratante, diría todo eso más, sino la parte que hemos escuchado. Bueno, vamos a cerrar la página esa porque ya habrá sido bastante dura, la haber perdido un año y todo el calvario que ha pasado de Sánchez, y entramos en la etapa buena, la de luchar por ayudar, la de meter la cabeza en el once titular, en fin, lo que le gusta a cada futbolista. Bueno, ir a trabajar, luchar, intentar ir al equipo a donde todo era necesario, y ahí no, yo creo que el año es muy largo, todo durante el año es importante, y eso lo que hacen cada 100%, lo que dice, piense en mí, intentar demostrar por el campo y ganar realmente un puesto, que es el jugar, y creo que es todo lo que hago. Eso sí, parece que parte con desventaja el hecho de no haber jugado en un minuto y no haber podido entrar en convocatorias con esos primeros 4 o 5 partidos. Vamos a ver, mucho complica porque bueno, nadie sabe si va a jugar el primer partido, si no, el equipo ha ganado, es más difícil entrar, pero bueno, lo que te he dicho, que no quiero pensar atrás, lo que podría haber sido, lo que ha hecho, quiero pensar en adelante. El viernes pasado y en su misión para jugar, es muy que decir ahora, luchar, trabajar, ayudar al equipo, crear un buen ambiente, que la única forma de ir arriba y de crear algo bueno este año. Puede ser, pero bueno, el mundo se confía rápido. El ritmo que es complicado, ¿no? Pero nosotros todo lo que se va cogiendo y nada, preparar un fuerte para que el momento sea más complicado. Bueno, vuelve a Barcelona, para él fue una de sus casas, dio una relación de la cantera. La verdad es que estoy allí muy bonito, es una experiencia inolvidable. Y nada, un tiro para volver y va a ser un partido muy complicado. Antes de un filial, chaval, que tiene mucha ganas de demostrar. Yo estoy en un filial y sé lo que era aquello. Y va a ser un partido muy complicado, pero bueno, yo el equipo tiene buenas condiciones para ganar. Es complicado, los chavales van bien, hayan perdido en Cartagena, no se ganan el día, es muy complicado, pero tenemos que hacer nuestro partido. Estamos entrenando la semana, no permite que vaya a pedir para el partido, concienciando de que va a ser muy complicado, hay que trabajar, hay que jugar, es un campo bonito y es el momento de tirar por arriba y después de derrota es muy importante puntuar. Bueno, pues vamos a ver qué da de sí ese partido. Este que acabamos de escuchar es David Sánchez, no le sonaría mucho porque insisto, no ha sido para nada protagonista el arranque de la Liga de la Copa, porque no quería jugar, no tenía transfer. Ya desde la semana pasada y ahora ya es uno más y eso sin duda beneficia al equipo, mete competencia y hará que todo el mundo aplique los mismos. La Verdad te presenta una colección de cuchillos japoneses de acero inoxidable cuya ergonomía, precisión, durabilidad y acabados los convierten en grandes aliados para utilizar en todo tipo de gastronomía. Reúne los mejores cuchillos de la tradición oriental y el domingo 19, llévate Santoku, el cuchillo japonés de las tres virtudes, por solo un euro con La Verdad. A tu alcance. Y viéndote practicando tenis, pádel o natación en nuestras instalaciones. Calidad en servicio y profesionalidad al alcance de todos. Clases en grupos reducidos y personalizadas para una mayor calidad en el aprendizaje. Alquiler de pistas de pádel y tenis. Club de Tenis Elche, ahora más cerca de ti. Visita nuestra web clubteniselche.com, teléfono 965 45 45 16. La ropa de los niños para el cole en Ponte Sportwear. Fabricación propia, precios sin competencia. Chandas, sudaderas, camisetas, faldas pisadas, pantalones, chaquetones de invierno. Para este curso, promoción especial. Chandal de niño desde 20 euros. Uniforme completo niño, 40 euros. Uniforme completo niña, 45 euros. Ponte Sportwear viste a los colegios más importantes de la zona y usted puede aprovecharse de nuestros precios de fabricante. Además, trabajamos directamente con AMPAC y venta al mayor. Ponte Sportwear, en Avenida del Calvario 40, Albatera, 965-486626. Ya ha vuelto la liga, empezó la Champions, se acabaron las vacaciones, la vuelta al cole, ¿todo sigue igual? No, en Restaurante Mantequito estrenamos carta. Ven a disfrutar de nuevos platos, diferentes, exquisitos, pero con la calidad de siempre, te encantarán. En Restaurante El Antojito, prueba el menú tapeo de domingo a jueves. Una delicia. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Casada 107, punto 20, zona universidad. Seguimos en directo. Antes de marcharnos, escuchamos algunas frases de Santos. Sin duda, hace tiempo que no escuchamos una ovación como la que le dedicaron a Santos cuando saltó a calentar y luego cuando entró en el equipo mediada la segunda parte. La verdad es que él está con unas ganas enormes. Andrés Santos. Muchas ganas. ¿Cómo recibió ese recibimiento de los aficionados? Sí, bueno, la verdad que es que la gente se ha portado muy bien, incluso cuando estaba diciendo que se han apoyado, porque me dieron la verdad que me motivó. Bien, la verdad que la situación es bien, pensaba que no me encontraba peor, pero bueno, poquito a poco fui haciendo lo mismo, la verdad que me encontré bastante bien. Y más nada, por eso, pero bueno, igual también la recibí un poco de acercar, pero bueno, creo que esa es la situación que se ha apoyado ya bien, ya está bien, lo único que digo, hasta que me haya cogido 9 minutos y bueno, me vayan contando mucho mejor. No, tenía que jugar ya una vez, yo que tampoco fue raro, pero la izquierda, la derecha, bueno, yo voy a intentarlo, yo que aún me falta mucho de todo físico, pero bueno, yo espero volver a ser desde antes, aquello que voy a poner en mi empeño, no voy a hacer nada. Evidentemente, está claro que cualquier jugador que lo tenga que estar en el campo, pues muy bien, yo mucho competencia y que no se van a estar en la baja. Pues esperemos que no se noten las bajas, aunque el caso, que es ahora mismo la única segura que para el sábado, pues no será importante en el momento que se encuentra el futbolista Canas. Bueno, pues mañana vuelve el equipo. Recuerden, hoy ha sido jornada de descanso y también un poco con mucho de reflexión para que lo del Betis, sobre todo los errores que se puedan evitar, como el del primer gol o la definición, muchas veces la definición es de días, ¿no? Yo más que de suerte diría de día, tendría que estar más entonado. Pues dentro de tu propia calidad, la pelotita va para dentro y no te la para el portero, o en vez de pegar en el palo, pues roza el palo y entra. Eso también me tengo un poco. Siempre insisto dentro de la calidad. Está claro que cualquier jugador de. No voy a poner el Elche, ¿no? Voy a poner uno de segunda división, del Salamanca va a meter menos goles, cualquier delantero de Salamanca va a meter menos goles que cualquier delantero del Barcelona o del Madrid. Eso no es suerte, eso es calidad. Pero dentro de la calidad, más o menos igual a la que hay en segunda división, pues siempre creo que es un poco consentida con el pie que tenemos. Bueno, pues mañana vuelven a los entrenamientos, doble sesión para preparar ya ese choque frente al final del Barça. Dejamos aquí, muchísimas gracias por su atención, se quedan con los servicios informativos de la COPE. Buenas tardes.